Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a presentar acerca de cómo los países y los gobiernos principalmente están respondiendo a la crisis económica internacional. La presentación que ustedes van a ver y que voy a pasar, tratar de solamente que ustedes vean las gráficas y no todo el texto que tenemos preparado para esta presentación, está basada en una investigación que el Instituto realizara el año pasado, antes de octubre, que fue donde ya fue mucho más evidente la crisis, y que estaba relacionada con cuáles son los principales canales de transmisión de la crisis hacia Centroamérica y cómo, dependiendo de la estructura de cada uno de estos países, íbamos a ser afectados por cada una de estas vías. Después de ello, hemos tenido varias presentaciones y varias actualizaciones de esa investigación y hemos empezado a ver otras rutas de investigación derivado de la magnitud y de la profundidad de la cual ahora ya sabemos un poco más de la crisis económica mundial. Esta es la estructura de la presentación. La primera la voy a pasar muy rápido, que es todo el tema de las consideraciones conceptuales acerca de esta crisis económica, que hace un replanteamiento sobre todo sobre el rol del Estado en las economías y en las sociedades. Luego, hay dos filminas que nos dicen dónde estamos en este momento en la crisis económica mundial. Luego, cuál es la relación entre la equidad y la fiscalidad antes de la crisis en Centroamérica, en dónde estábamos situados. ¿Qué sabemos de los impactos sociales de la crisis, que es el objetivo fundamental en este momento de análisis de coyuntura en el instituto? ¿Y qué se puede hacer desde la política fiscal para mejorar la equidad? Este quinto componente de la presentación tenía antes, al inicio del año, y como todas las cosas en este contexto están cambiando tan rápidamente, tenía una comparación de los planes de emergencia que los gobiernos han planteado. Ese lo eliminamos porque aparentemente ahora los planes de emergencia que cada uno de los gobiernos tienen es una reacción ante cada vez la crisis más profunda que está viviendo la región. Y los planteamientos que se hicieron a inicio de año ya han cambiado sustancialmente 4 o 5 meses después de que se los plantearon, porque planteaban inclusive un plan de reactivación ante la crisis y ante la caída tan abrupta de la recaudación tributaria, pues lo que les queda es inclusive hacer recortes en los gastos. Para empezar, ¿cuál es este vínculo entre fiscalidad, crisis y equidad? Pues lo primero que sabemos es que en tiempos de crisis, y lo vamos a ver al final, y les voy a dar algunos datos de crisis económicas pasadas, cuál ha sido el impacto sobre todo en las familias más pobres. En este tiempo, obviamente, las familias requieren mucho más apoyo y el gasto social se hace aún mucho más importante. Sin embargo, con las caídas, como les mencionaba, tan abruptas de la recaudación tributaria, los gobiernos tienen que estar dispuestos a tolerar en el corto plazo unos incrementos de déficit mucho mayores. Y si en el corto plazo estos mismos no tienen la capacidad para poder recaudar más, pues tienen que ver cómo o disminuyen el endeudamiento para poder mantener déficit nivelados, o se endeudan más. Y en todo caso, todos los gobiernos van a tener que empezar a ver a futuro la posibilidad de realizar reformas tributarias que permitan en el largo plazo una estructura presupuestaria que haga que los gobiernos sigan invirtiendo más en capital humano y que puedan sufragar la deuda que puedan estar contrayendo en el corto plazo. Luego, ¿dónde estamos respecto a la crisis? Pues hace 2 meses nosotros, con esta investigación que les mencionaba, que pueden encontrar en la página del instituto, nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es la naturaleza de la crisis, verdad? Pero con toda la rapidez con la que están pasando las cosas, pues en este momento estamos en un punto muy distinto al que estábamos el año pasado. En términos macroeconómicos, hay motivos para que todo el mundo pueda ser optimista acerca de el repunte de la crisis o de que ya se llegó al punto más hondo de la crisis económica, pero que también hay motivos para poder ser pesimistas. Los motivos para ser optimistas principalmente son que pues en Estados Unidos se empieza a elevar la confianza en los consumidores, el sector construcción, que estaba siendo el principal sector en Estados Unidos que ha hecho reducir el flujo de remesas a toda la región, se está empezando a reactivar. Los mercados financieros, sobre todo la bolsa de valores, no así la banca, estaba un poco más confiada y con menos volatilidad. Y hay, pues, como ustedes saben, grandes paquetes de estímulo fiscal en China y en Estados Unidos. Y por otro lado, pues todo el mundo dice que el gran ganador de esta crisis va a ser el Fondo Monetario Internacional, porque nadie le quería prestar al Fondo Monetario y ahora todos quieren prestar el Fondo Monetario, y hay un refinanciamiento de parte del Fondo para los países. Y de hecho en Centroamérica, ya Costa Rica, El Salvador y Guatemala han sido objeto de préstamos de líneas contingentes con el Fondo. Los motivos para ser pesimistas, pues uno es que los bancos a nivel mundial aún no se reestructuran. La buena noticia es que, bueno, nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, la banca no es utilizada tan grandemente para poder intermediar recursos financieros como en Europa. Y esa es la razón también por la que en Europa no se ve la reactivación aún. Y también porque los gobiernos han sido un poco más lentos en su capacidad de responder con paquetes de estímulo ante la crisis económica. Aún hay quiebras de grandes compañías a nivel internacional que no avizoran una reestructuración. Y por otro lado, toda la parte de la transmisión de la crisis financiera, la parte del sector real, que se ve reflejada principalmente en los niveles de desempleo, este indicador principal de desempleo continúa incrementándose. España, que había sido uno de los países que había logrado reducir su nivel de desempleo a niveles aproximadamente del 2%, ahora está en niveles de desempleo de 18 y 19%, y esos son los incrementos de desempleo en la mayoría de países desarrollados. Los principales canales de transmisión que se identificaban en esa investigación que les comentaba, pues son la inversión extranjera directa, las remesas, el crédito al sector privado y el comercio exterior. Y todos esos indicadores pues van en picada, ¿verdad? Este es el primero, que es la variación trimestral de las exportaciones. Aquí solo voy a mencionarles y presentarles la gráfica de dos de esos canales, que son la variación en exportaciones y la variación de remesas a la región. Y pues esto lo que tiene está directamente relacionado es con la caída en la recaudación tributaria de los países que vamos a ver después. Esta es la variación de las remesas, la variación trimestral de remesas. Aquí hay una línea azul que es, creo yo que es variación de las remesas a todos los países, y uno creo yo que no incluye un gráfico, está la variación trimestral y va la variación anual, y ambas están cayendo, y esto va a reflejar en la mayoría de países. Lo que hemos visto es que el principal o la principal red de protección social en los países en donde reciben la mayor cantidad de remesas, que es Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, es la recepción de remesas. Ante unos seguros sociales y un nivel de protección social muy reducido y con niveles de cobertura tan bajas, son las remesas las que han ido soportando, y en algunos países como Guatemala han ido haciendo disminuir inclusive la pobreza general. ¿Cuál es el impacto fiscal de la crisis en Centroamérica? Pues por un lado, la desaceleración de la actividad económica, que ya vemos como muy obvia en los indicadores mensuales de actividad en cada uno de los países, ha hecho que la recaudación tributaria baje abruptamente, como nunca antes se había visto. Por otro lado, los presupuestos tienen una, como ustedes saben, una inflexibilidad muy alta, ¿verdad? Hay, por ejemplo, transferencias o lo que nosotros en Guatemala llamamos situados constitucionales, lo que de todos modos se le tiene que pasar a todas las instituciones que están en la Constitución, que se les debe de transmitir, por ejemplo, las municipalidades, los organismos judiciales, los organismos electorales, hay que trasladarle recursos y luego hay una rigidez a la baja de estos gastos derivado de los gastos de funcionamiento de los gobiernos. Un gobierno no puede paralizarse congelando o despidiendo a tanta gente, y de hecho sería una de las peores de los peores mecanismos para poder restringir gasto. Y como mencionaba anteriormente, pues la caída en la recaudación y la inflexibilidad del gasto hacen que cada vez más se aumente el déficit fiscal y haya una mayor necesidad de endeudamiento público. Estos son los indicadores bajo los cuales se hicieron los supuestos de presupuesto al inicio del año. Y ustedes ven cómo han variado abruptamente. Para el caso de toda la región se prevían tasas de crecimiento entre 4 y 5%, a excepción de Panamá. Y ahora las proyecciones de crecimiento están entre 0 y 0.5%. Eso ha hecho también que los gobiernos, su verdadero plan anticrisis sea pues sostener lo que puedan el gasto e inclusive realizar recortes en el mismo. Este es un cuadro que refleja la caída en la recaudación tributaria. La principal comparación que nosotros hacemos es que en el primer trimestre del año 2008 la recaudación se incrementó en todos los países, y en el primer trimestre del año 2009 se ha caído la recaudación tributaria en todos los países de la región. ¿Cuál era la situación de equidad en Centroamérica antes de la crisis? Esta es una gráfica que nos muestra el grado de regresividad de la estructura tributaria de cada uno de los países. Niveles negativos nos muestran estructuras regresivas de los impuestos, y niveles positivos, estructuras progresivas. En la mayoría de países, solamente en Panamá y en Costa Rica, las estructuras son progresivas, en el resto son regresivas. Por otro lado, el gasto público antes de la crisis es muy pequeño. Hay estudios que nos indican que en algunos países, en algunos sectores se gasta progresivamente, pero no se logra mucho porque el gasto es muy pequeño. Y solamente les quisiera mostrar esta gráfica acerca de los indicadores de salud. O sea, toda esta baja en la recaudación, este bajo gasto público, se ve reflejado en los indicadores sociales de la región, que para nadie es una sorpresa, son bastante elevados, inclusive para el promedio regional. Aquí tenemos la mortalidad de menores de 5 años y la tasa de mortalidad infantil, que se encuentra en niveles bastante altos. ¿Qué sabemos sobre los impactos sociales de la crisis? Pues en una crisis lo que pasa es que se incrementa el desempleo y la contracción de los mercados disminuye los ingresos de las familias, pero la cadena que viene después de esa disminución de ingresos es que las familias empiezan a restringir su ingesta calórica, y si los servicios esenciales disminuyen, se deteriora por tanto la nutrición de los menores y de los miembros más vulnerables de los hogares, que son los menores, las madres en estado lactante y los ancianos. Hay episodios de mayor tensión en el hogar y hay muestras de que en tiempos de crisis se incrementa la violencia intrafamiliar. El impacto en los servicios públicos, pues si es que los gobiernos no hacen un esfuerzo por mantener e inclusive elevar los gastos sociales esenciales en una época de crisis, lo que sucede es que hay un gasto social que se comporta procíclicamente. En la medida en que se reducen los ingresos de las familias, se reduce también los gastos sociales, y eso es lo menos que queremos. ¿Qué puede hacer la política? ¿Qué se puede hacer la política fiscal derivado de estas elecciones en el pasado? Pues aumentar el gasto social y el gasto en seguridad y justicia, focalizar mejor el gasto social y los subsidios a las personas más vulnerables, suspender grandes obras de infraestructura que en todo caso en un momento de crisis, dado que no son intensivas en mano de obra, no tienen ningún impacto en generación de empleo. Aumentar en todo momento, pues es importante aumentar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos y sobre todo en un momento de crisis en donde la moral tributaria de la mayoría de la población se reduce. En cuanto a medidas tributarias, pues las más inmediatas son cerrar espacios a la evasión y a la elusión tributaria, aumentando la transparencia, disminuir el gasto tributario en exoneraciones y exenciones fiscales, aumentar la equidad vertical del sistema con reformas al sistema tributario. Y por otro lado, pues sin duda los gobiernos van a tener que endeudarse en esta etapa de contracción, porque como ustedes vieron, la caída en la recaudación es bastante grande, y si se quieren mantener los servicios sociales esenciales en el corto plazo, es la medida más rápida para poder salir adelante. Para poder cerrar en este punto, creemos que hay dos elementos que pueden verse como una oportunidad ante esta crisis para la región. Uno es algo que mencionaban en una exposición anteriormente, y es la posibilidad que nos da la apertura ahora con el gobierno norteamericano de combatir los paraísos fiscales en la región. Sin embargo, esto es y que está relacionado también con todo el tema del narcotráfico en la región. Esto requeriría un liderazgo a nivel regional que no existe y que tendríamos que levantar, ¿verdad? Y eso es algo que creo que nos corresponde hacer como organizaciones regionales, levantar el debate para que esta posibilidad y esta oportunidad que nos da la crisis derivada y liderada por el gobierno norteamericano la podamos aprovechar. Y el segundo punto que creemos que es un tema de oportunidad ante la crisis es que todo el mundo está viendo de nuevo hacia una importancia muy grande sobre el rol del Estado en las economías, y es algo que había venido reduciéndose y que tiene que aprovecharse para que las sociedades centroamericanas también se replanteen el rol del Estado en la generación de bienes públicos. Muchas gracias.